me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: "Enredate". Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: "¿No le parece que está un poco épico esto?". Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Enredando las Mañanas de este lunes 29 de mayo, se nos va mayo y aquí estamos desde los estudios de Radio Roja, aquí en Casa Grande, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina, haciendo este Enredando las Mañanas, el programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Noticias. Sí, y en el cual no voy a estar solo, por supuesto. Aquí del otro lado del vidrio tengo a mi compañero Martín Incolia. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Juan Martín, y buen día a todos los que escuchan del otro lado. Acá estamos saludando. Estamos con 10 grados, nosotros para referenciar nuestro estado serrano aquí en el Valle de Punilla, en Córdoba. Estamos con 10 grados en una mañana de estas que se vinieron de ola polar, pero húmedas también, estamos como con humedad. En hay humedad. Está jodida la cosa. Duele los huesos. Parece la boca en Buenos Aires. Oh, qué feo. Terrible. Pero acá estamos bien, ya estamos con un cafecito adentro, sí. El mate viene en marcha. Falta la bruma del riachuelo nada más, pero bueno, no la tenemos esa. Pero estamos acá listos para compartir, para abrir la semana del Enredando, muy contentos. Nos están escuchando a través de la RNMA, bueno, a través de todas las radios, ahora las vamos a repasar. Pero contentos de arrancar de vuelta la semana. Y nosotros acá en Córdoba también en fechita especial. Acá siempre 29, 30 de mayo, Córdoba, nada, como que la piel se te mueve un poquito. Porque está siempre el aniversario del cordobazo, que se puede analizar desde distintos lados. Te puede pegar distinto año a año, ¿no? Te puede agarrar más reivindicativo o más golpeado, más tirado en el sillón como agarrándote el estómago. Sí, pero bueno, ese sinónimo, ¿no? De la lucha, ¿no? Esa poesía, esa, claro, cuando te vas por rememorar y rearmar, sí, ese contexto de las calles de la ciudad de Córdoba, empezándose a organizar entre obreros, entre estudiantes, en unos días que estaban muy bien organizados, pero que se empezaba como a ejecutar ese plan, ¿no? Solo sentir eso y tenerlo ahí también, eso es lo que decíamos de un poco de la piel de pollo. Como sí, la nostalgia esa de dónde quedó toda esa lucha, ¿no? ¿Dónde quedó toda esa gente que estuvo en ese corobazo? ¿Dónde están todas esas personas que no las vemos en las calles así, de esa manera, ¿no? Bueno, hay un 24 de marzo del 76 que vino a hacer un plan para que esas cosas no vuelvan a suceder. Ahí va. Para que nos pegue el miedo en el cuerpo a todos, para que nos entibie. Y por suerte hay un montón de gente que la sigue luchando. Y hoy, para contarle tal vez, para hacer alguna especie de análisis al resto de del compañeraje, de los escuchas que están por todos lados, decirle que Córdoba hoy pasa lo mismo que pasa en tu provincia y en tu ciudad. Se criminaliza al que protesta, se trata de poner todas las trabas judiciales, tanto en casos muy cercanos como los que tenemos, como el ambientalismo, ¿no? Donde se marcaron 3, 4, 5, 6 jugadores, se los criminalizó, listo, se juega esa ficha desde el poder. Pero también pasa con la protesta social, porque en las últimas movilizaciones en la ciudad de Córdoba quedaron con el saldo de, justamente, de referentes, sean del sindicalismo, de las organizaciones sociales o de sea, ¡pum!, marcados con causas judiciales. Esta estrategia que la ves y que la contamos de todas las provincias, acá también, ¿no? Criminalización de la protesta, le dicen por ahí. Judicialización también, ¿no? Judicialización. Le cabe también. Sí, señor. Así que acá estamos. Vamos a escuchar, más vale que durante el programa nos vamos a ir en algún momentito a una pausita para hacer el freno de mano e irnos en el tiempo al cordobazo. Pero por ahora hay noticias calientes de nuestra Argentina, de estos días que si bien hubo 4 días de descanso, no fue así para muchos lugares, para muchas organizaciones. Sí, señor. Bueno, les cuento este programa colaborativo que se hace desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Se hace un día en distintos medios de la red. Sí, los lunes lo hacemos aquí en Radio Roja desde Casa Grande. Los martes lo hace Radio La Bulla desde San Luis. Y bueno, con la colaboración precisa y concreta de la Che Guevara de Rosario. Sí, que bueno, ahí hacen unas combinetas de internet, sí. Yo qué sé, y salen todos en dual ahí, parece que estuvieran todos en el mismo estudio, una cosa increíble. Le mandamos un beso muy grande a la Moni, que estuvimos hablando la semana, y que hacen un programón por lo general. Los miércoles, te cuento, ¿sí? Los miércoles Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, sí. Junto a los compañeros y las compañeras de DTL, ¿no? En la técnica y bueno, y ahí varias cositas más, hacen el Enredando las Mañanas. Los jueves, Radio Activa, Ingeniero Maswich, ahí Provincia de Buenos Aires, el Enredando las Mañanas, junto también y con la colaboración de los y las compañeras de la Radio La Barriada. Y los viernes nos vamos para el norte, ¿sí? Nos vamos a Jujuy. Los compañeros y compañeras de Radio Pueblo de Jujuy sacan al aire el Enredando las Mañanas de los viernes. Te cuento quiénes hacemos este Enredando de los lunes, porque nosotros ponemos acá los estudios, las voces, levantarnos. Hay más cuerpos. Pero acá también es colaborativo entre más medios de esta red hermosa. La Agencia para la Libertad está presente en la producción de los lunes, ANRED Rosario, la Radio Roja, por supuesto, nosotros. La Agencia Periodística Timbó, desde Chaco, hoy que tenemos despacho desde allí. Tenemos cosas de Rosario. Sí, y también llegaron desde Rosario, Chaco, que ya teníamos de la semana pasada. Muy bien. Y, por supuesto, nuestros compañeros de la Revuelta TV, personificado desde Chile en Abner Vega Cabrera, nuestro compañero que hoy andaba con lío, vamos a ver si lo podemos enganchar, porque queriendo hacer logística bien para poder sonar en este Enredando colaborativo. Bueno, y te tiro las radios que retransmiten el Enredando a las Mañanas. Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja de Casa Grande, aquí presentes. Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires. Y vaya a saber qué otras radios más que no tenemos acá anotadas en el PAD. Claro. Hacemos mención rápidamente, porque lo mencionaste 2 veces, con su producción de los días jueves, la Radioactiva, junto con La Barriada, Florencio Varela, y también la acabas de mencionar. Lugar, sede del próximo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Después de la pandemia se vuelven a ver las jetas, la gente de la red, y con puerta abierta a quien quiera. Sí, nos vamos a volver a ver las jetas, como decís vos, así tal cual, después de tanto tiempo. Nos hemos encontrado en un plenario hace un poquito en Rosario, pero esta vez es el encuentro. El encuentro abierto, con talleres, con charlas, con debates, y con gente que va a venir a dar exposiciones, ¿no? Y bueno, y estamos preparando cosas, estamos haciendo armando un montón de cositas para que el encuentro salga bonito, salga lindo, nos podamos reencontrar y recordar que es un encuentro abierto, no es un encuentro cerrado, o sea, uh-huh. Puede ir cualquiera, sí, cualquiera que ande por ahí, por Florencio Varela, se puede acercar a chumbear. Ir hasta allá, loco, porque vale la pena ir hasta allá, hasta la otra punta de la Argentina, pero andate para la... Es el fin de semana largo de agosto, el de San Martín. El San Martín. 17, por ahí, pero andate calculándotelo en la cabeza con eso, porque tal vez está en otra punta, pero te interesa y podés ir y está abierto para que vayas. ¿Vamos? Vamos. Nos vimos ahí. ¿Qué te parece si antes de, no sé, de cualquier cosa, hacemos una referencia que tenías por ahí de portales a Salta, que es, nos vamos para allá, para el norte de entrada, solo para actualizarlo, los primeros datos que tenemos, andamos con ganas de poder sacar al aire algún referente que también nos actualice lo que ha sido la urgencia y la inmediatez también de todo lo que fue pasando en estos días, también desde el jueves para acá. Con la represión, con un docente que estuvo desaparecido, con bueno, la resolución un poco de todas las detenciones, que había más de 19, por ejemplo, pero que al momento ahora, para contarte, para que nada, mientras te vas actualizando y se te va actualizando la información, ya el lunes tenés la primera data ahora en la mañana. ¿Qué tenés por ahí? Bueno, hay una nota muy interesante del portal de Unred, unred.org, sí, que siempre lo recomendamos a oyentes, porque, nada, muy interesante, con noticias muy, muy interesantes. El gobierno anunció el acuerdo con los gremios con un aumento del 34% y un bono del 60.000 pesos, pero desde las asambleas autoconvocadas rechazaron la propuesta y anunciaron que este lunes, o sea, hoy, 29 de mayo, continuarán con el paro por tiempo indeterminado y los cortes de ruta, mientras movilizarán al centro de la ciudad de Salta. El pasado jueves y viernes, los docentes y trabajadores de la salud sufrieron una doble represión que dejó varias personas heridas y 19 detenidas, que ya fueron liberadas. En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, de Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, se refirió a la conflictividad social argumentando que la política, escuchá lo que dijo, se está metiendo bajo las polleras de las maestras. Ah, bueno. Tenebroso, ¿eh? Bueno, si te parece, ya que estamos en ánimo noticioso, nos vamos a repasar algunas informaciones que también dejó este movilizante fin de semana largo. ¿Te parece? Sí, por favor. Vamos. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Juan Martín, te invito a vos y a los escuchas a que nos quedemos por el norte, porque en Jujuy se están organizando contra esta intentona de Gerardo Morales de ir por una reforma constitucional que, bueno, que acomode un poco la situación para que él siga en el poder, pero además también para que no se... Bueno. La re, como le claro, decía. Y haya como una especie de permanencia y estire del status quo en Jujuy que amerita un cambio. Bueno, en el marco de la segunda reunión del CEDEMS, que serían esta confluencia de las organizaciones sociales, sindicales, políticas, realmente una juntada bastante diversa y muy, muy completa de gente que va por el rechazo a la reforma constitucional que lleva adelante Gerardo Morales, se juntaron el patrióticamente jueves 25 de mayo. Ahí va. Hubo reunión y se resolvieron dos grandes cuestiones. Una, conferencia de prensa para mañana martes 30 de mayo por la mañana, no hay horario concreto todavía, en Plaza Belgrano. Y después también, de esa misma conferencia, se va a estar anunciando marcha. La marcha de la provincia de Jujuy. Directamente una mega marcha provincial para decirle no a toda esta intentona de reformista de la Constitución de Jujuy que pretende llevar adelante Gerardo Morales. Chusmeando, revisando de estos materiales para poder compartir algo, nos encontramos con que el legislador Vilca compartió una semblanza, un compiladito de distintos testimonios sindicales, de organizaciones sociales, los propios de ellos también, de los partidos de izquierda que estuvieron presentes en esa reunión del 25 de mayo, en la cual nos va a quedar un pantallazo de las sensaciones generales interdisciplinarias, te podríamos decir. Lo compartimos. Vamos a escuchar. Nos parece muy importante que se venga construyendo esta unidad que venimos impulsando como convencionales del Frente de Izquierda junto a otros sectores, y también definiciones, ¿no?, para poder avanzar con una campaña por el no a la reforma de la constituyente acá en la provincia de Jujuy. Además, el Frente de Izquierda pone a disposición las bancas y los constituyentes para que sean la voz del pueblo trabajador, y vamos a convocar después a una movilización el día jueves para convocar a todas las organizaciones a que expresemos ese rechazo en las calles. No podemos dejar pasar una reforma constitucional que en realidad es atentatoria contra los derechos fundamentales de los ciudadanos de la provincia de Jujuy, que tiene que ver con la garantía del acceso a la educación, del acceso a la vivienda, del acceso al trabajo. ¿Y por qué decimos esto que es atentatorio? Porque uno de los principales ejes, digamos, que está en cuestionamiento es la protesta. Vamos a seguir desarrollando reuniones, pero también acciones, y expresar masivamente este no a la reforma. Tratando de parar esta reforma constitucional antidemocrática, inconsulta, y que va a defender los privilegios de los grupos de poder económico, de los poderes fácticos. Jujuy. Nos parece importante los sectores sindicales, representación de los trabajadores de la provincia, participar de este espacio para pedir el posicionamiento y nuestro rechazo a la reforma que se está planteando del Ejecutivo, que está dándose con un alto grado de oscurantismo y de falta de discusión democrática. Creemos que en este momento es imperioso que se discuta en la población, en la comunidad, en los trabajadores, cuál es el contenido actual que está teniendo esta propuesta de reforma. Bueno, nosotros estamos en contra de la reforma constitucional, ya que atropella contra los derechos de todos los jujeños, en primer lugar sobre la protesta, sobre que nos quieren silenciar, no solamente a las organizaciones sociales, también a los espacios de mujeres, como a la mamá de la Sabrina Ruedano. Porque nosotros los originarios nos vemos y siempre estamos en la vereda del frente. Estos constituyentes, o sea que son los mismos constituyentes que tuvo Ortiz en 1873. Todos feudales, terratenientes, están solo para defender sus derechos, pero no los defienden. Entendemos que viene a restar derechos a los ciudadanos y ciudadanas jujeños, por varios motivos, desde el sector del campo popular, también criminalizando la protesta social. Y esto nos une más a todos los jujeños, y más que nada por todas las persecuciones y todo lo que pasa en la provincia. Para decirnos a la reforma constitucional, una reforma proscriptiva que viene a cercenar los derechos del pueblo, que ya vienen siendo cercenados por las políticas del actual gobierno provincial, y que el gobierno nacional apoya, así que nosotros estamos acá para ver cómo frenamos la reforma constitucional. Bueno, muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas en este repaso de noticias. Vamos a hablar de que este último sábado 27, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, celebró 18 años de organización feminista y continúan con la exigencia al Estado sobre la efectiva implementación de la ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo, IVE. Mediante una declaración pública expresaron: en esta nueva jornada internacional reivindicamos el derecho a la salud integral, que incluye la salud física, mental y social, mientras continuamos exigiendo la efectiva implementación del aborto legal y voluntario sin barreras en todo el territorio nacional. Sabemos que alcanzamos a despenalizar y legalizar este derecho, pero observamos que la implementación es muy dispar y depende de múltiples factores que monitoreamos desde cada una de nuestras regionales. Aún hay barreras, dilaciones y objetores de conciencia que obstaculizan el acceso a la práctica. Vamos a escuchar las palabras de Silvina, de la regional Santiago del Estero, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sobre la consigna: el real acceso al aborto es un derecho. Mi nombre es Silvina, de la regional Santiago del Estero. Con la sanción de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, dimos un gran paso hacia el reconocimiento del aborto voluntario como un derecho. Sin embargo, seguimos en campaña porque su implementación es dispar. Enfrentamos barreras, falta de medicación, profesionales que usan la objeción de conciencia para obstaculizar derechos y problemas para acceder a la ecografía y a la consulta dentro de los 10 días que establece la ley. Aún muchas mujeres temen ser señaladas y en muchos centros de salud faltan equipos que la garanticen. Voy lejos en este repaso noticioso de lo que son, lo que dejó la información del fin de semana. Te cuento que miles de ciudadanos israelíes regresaron este sábado a las calles para rechazar la reforma judicial que impulsa el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ministro de Justicia, Yared Lavin. De acuerdo con reportes de prensa, más de 230.000 manifestantes salieron a las calles, en especial en Tel Aviv, la capital, donde se congregaron más de 150.000 personas, por ejemplo, en las inmediaciones de los edificios gubernamentales, en la avenida Kaplan. También se registraron manifestaciones en las ciudades de Jerusalén, Haifa y Be'er Sheva. Se estima que una cifra superior a los 85.000 ciudadanos protestaron por el resto del territorio israelí. La semana pasada, cientos de miles de personas habían llenado espacios públicos y cuestionaron el manejo de los presupuestos del Estado, aprobados días atrás, y que otros significativos beneficios a la población judía ultraortodoxa también estaban en la mira de las protestas. Bueno, estas fueron contra la reforma judicial que comenzó en febrero pasado. Tras varios fines de semana de multitudinarias concentraciones, el último marzo, Netanyahu, el presidente, se vio obligado a anunciar que paralizaría temporalmente la tramitación de esta reforma en el Parlamento, en el famoso Knesset, para tratar de llegar a un consenso con la oposición. De hecho, en ese momento, allá por fines de marzo, el presidente israelí, Isaac Herzog, solicitó la suspensión de la reforma por el bien de la unidad del pueblo israelí. Así estaba de picante las calles de Israel. Y que también el presidente le exigió al primer ministro que iniciara un diálogo nacional para hallar consensos respecto al proyecto legislativo. Luego de este cisma, cuando se llegó a ese punto, los manifestantes volvieron a las calles por el temor de que Netanyahu interpretara, intentara promulgar el proyecto de ley valiéndose de subterfugios. Cabe recordar que el premier enfrenta un proceso legal por el presunto delito de corrupción anunciada en enero del año pasado. También esta reforma judicial, esta intentona, busca otorgar más poder al Ejecutivo y menos al Poder Judicial, lo que, según los manifestantes, supondría mermar su independencia y limitaría la capacidad fiscalizadora de organismos como el Tribunal Supremo. Más poder para el Ejecutivo, menos para el Judicial, que te quede claro, estallan las calles de Israel en todo este fin de semana también. Se vuelve a calentar. Desde marzo a mayo la cosa no cambió y se vuelve a calentar la calle. JM, te propongo música, pero mira, fíjate, nos vamos con Roger Waters porque también hay para hablar de él, ajá, de estos últimos días. Bueno. Así que primero música y ya nos metemos. Nosotros seguimos con la información. Y nos vamos para Alemania. Una nueva polémica que lo tiene en el ojo de la tormenta al ex líder de Pink Floyd, Roger Waters, quien tiene varios conciertos para los próximos días allí en suelo germano. Pero, claro, fue noticia en las últimas horas por haber utilizado ciertos trajes que rememoraban a los soldados de la SS, mucha simbología nazi también en el concierto, incluso tuvo un brazalete con la esvástica, todo esto de modo satírico, ¿no? Lo tenemos que remarcar, Roger Waters ya en varias oportunidades se ha manifestado a favor de los derechos humanos, en contra incluso de las dictaduras aquí que atravesamos en Latinoamérica, pero lo que quiso hacer fue un espectáculo satírico que no fue bien tomado por los alemanes, quienes se toman bastante en serio el tema de la simbología nazi. Es algo absolutamente ilegal, no se puede utilizar en ningún lugar, no se pueden hacer referencias al nazismo justamente conociendo, ¿no?, la trágica historia que tiene Alemania en referencia a esta ideología, le podemos llamar de esa manera. Bueno, las polémicas referencias y alusiones al holocausto comenzaron en realidad en la previa del concierto, del show. Los periodistas locales señalaban que había una pantalla gigante que proyectaba las palabras "el espectáculo va a comenzar en 10 minutos y un tribunal de Frankfurt ha dictaminado que no soy antisemita. Para que quede claro, condeno el antisemitismo sin reservas". Este mensaje hacía referencia a la decisión del Tribunal Administrativo de Frankfurt, que el pasado mes de febrero falló en contra de la decisión del ayuntamiento de cancelar la actuación de Waters por alegar justamente al antisemitismo. Bueno, según las autoridades municipales, Waters es uno de los antisemitas de mayor proyección del mundo, al recordar que el ex líder de Pink Floyd promueve constantemente un boicot hacia el Estado de Israel. Vemos que se empiezan a mezclar también algunas cuestiones, ¿no? En un tramo del espectáculo, Waters apareció ante sus fans con una chaqueta negra, con el brazalete rojo, justamente haciendo alusión a la estética de la película The Wall, pero también muy similar a los uniformes que usaban los soldados de los SS, los soldados nazis. Bueno, apuntando también al público con un fusil falso, un fusil de juguete, una escenografía donde también había un cerdo inflable gigante con diversos símbolos, con diversas palabras que flotaba sobre el público, mientras pancartas al estilo del Tercer Reich, pero con martillos cruzados en lugar de esvásticas, colgaban del techo. Bueno, toda esta situación ahora es investigada por las autoridades locales, por las autoridades alemanas, que no se lo tomaron en broma, se lo están tomando muy en serio y de hecho están pensando en cancelarle los próximos shows al artista británico. Momento que tenemos que leer el comunicado de Roger Waters. Bravo, el propio Roger. Don Roger Waters respondió a todo esto a través de sus redes sociales, a las críticas e investigación que inició la policía alemana por los elementos escenográficos y la vestimenta desplegada en su último show en Berlín el 17 de mayo pasado. ¿Qué hay que decir, no? Estábamos diciendo, sí. Lo hace desde los 70, que claro, se viste así, no sé, que hacen de todo. Yo lo he visto todo el tiempo. Eso, lo que cambió fue el contexto, claramente, claro. De que acá hay animosidad, porque esto se renueva, tiene pantallas. Siempre el show de Roger Waters está bueno porque tiene innovación, pero en ese tema es lo que no innovó, lo hace siempre. Bueno, en el comunicado el músico dijo que su actuación reciente en Berlín ha traído ataques de mala fe de aquellos que quieren difamarme y silenciarme porque no están de acuerdo con mis puntos de vista políticos y principios morales. Los elementos de mi actuación que han sido cuestionados son claramente una declaración en oposición al fascismo, la injusticia, la intolerancia en todas sus formas. Los intentos de retratar esos elementos como algo más son falsos y políticamente motivados. La represión de un demagogo fascista desquiciado ha sido una característica de mis espectáculos desde The Wall, de Pink Floyd, desde el año 1980. Claro. El portavoz de la policía alemana, Martin Hallweg, dijo que estamos investigando por sospecha de incitación al odio público porque la ropa usada en el escenario podría usarse para glorificar o justificar al gobierno nazi, perturbando así la paz pública, dijo. Finalmente, en su comunicado, Waters dice que, independientemente de las consecuencias de los ataques en mi contra, seguiré condenando la injusticia y todos aquellos que la perpetran. Así dijo Water. Viene a la Argentina, viene a Latinoamérica, así que ya nos estaremos metiendo porque sabés que andábamos cocinando un informe de esos que nos gusta hacer musicales, sí, con varios capítulos lindo, y todo. Me gustaría. Porque mira, antes de que surgiera este quilombo, andábamos con ganas de hacer ese informe en el que estuviera, bueno, en todas en las que anda Roger Waters, aparte de la música, ¿no? Como hacer un buen catálogo de todo eso. Y ahora se sumó un capítulo más con esta locura que tuvo que afrontar en Berlín. Cerramos bloquecito Roger Waters con un poco más de música en la mañana serrana. Si hay algunos que tenemos derecho a poner Roger Waters, somos los que vivimos en la sierra, ¿no? Claro. Dice, pero ¿te parece Pink Floyd, Roger Waters? Y sí, porque estamos acá en la sierra. Me parece. Sí, vamos. Otro showcito en vivo, ¿eh? Escuchá. Esto es en Ámsterdam, junio de 2018, haciendo el clasicazo de Time, tiempo. A ver. Thank you.

Andrés Gabriel Solís Pautazo y Charlie Ramos. Sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Dale. Muy bien, estás escuchando el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este programa colaborativo federal de noticias, ¿sí? Hecho en red, hoy lunes 29 de mayo, ¿sí? Aquí desde los estudios de Radio Roja, desde Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba, Argentina, haciendo el Enredando las Mañanas. Te digo, la temperatura acá en Casa Grande se mantiene, ¿eh? A las 11 y 20 de la mañana se mantiene, pero te digo, si mirás cómo va por en el día, lo que es el transcurrir del día, sí. Dentro de un par de horitas, tres horitas, ¿cuatro? Sí. Agárrate. ¿Baja? Baja, va a bajar. Momento de volver para el norte, Juan Martín. Bien. Porque nos vinimos un ratito a Córdoba para recordar el cordobazo y nos volvemos para el norte. En este caso nos vamos para el Chaco, para el material que comparten nuestros compañeros de la agencia periodística Timbó. De allí viene, como siempre, la labor incansable de nuestra compañera Diana, que, bueno, en este caso nos trae otro tema bastante picante, territorio en monte, con una entrevista exclusiva. Lo compartimos inmediatamente, imperdible, la nota de la compañera Diana de la agencia Timbó. Bueno, vamos a escucharla. Muy buenos días, compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Radio Roja y toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Les saluda Diana de la Bruna, de la agencia periodística Timbó, desde el Chaco, para comentarles hoy que somos Monte, el colectivo socioambiental que lucha desde hace años por el cese del desmonte en nuestra provincia. Se reunió con la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Poder Legislativo de la provincia del Chaco para poder debatir sobre los errores que contienen los dos proyectos de ley que están circulando en este momento para la actualización de la ley de bosques aquí en el Chaco. Por un lado está el proyecto 3628/22, presentado por el diputado Bergia, y por otro lado está el proyecto 2815/22, que atentan ambos dos contra la ley de ordenamiento territorial en nuestra provincia. Hablamos con Beto desde el colectivo Somos Monte, que estuvo presente en la reunión y que nos comentaba cuáles fueron las principales conclusiones que se sacaron este día. Hola Beto, un gusto saludarte, gracias por tu tiempo. Te queríamos preguntar en primer lugar acerca de la reunión de esta semana de Somos Monte con la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para discutir los dos proyectos de actualización de la Ley de Bosques que entrarán en debate, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que observan desde el colectivo acerca de estos proyectos? Hola, en primer lugar, muy agradecidos por la comunicación. Son muy necesarios para nuestro colectivo y por eso el agradecimiento. En segundo lugar, y yendo a la respuesta a tu pregunta, como decís, fuimos recibidos por la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados en la semana. Allí fuimos a exponer nuestras posiciones y los problemas que vemos en relación a los proyectos que están en danza. Nos presentamos, estuvimos 40 minutos con los diputados. Tuvimos algunos desperfectos técnicos o problemas de protocolo donde no pudimos exponer a través del Zoom, porque una parte fue presencial y otra parte fue en forma virtual con los diputados. Entonces no pudimos exponer los mapas para que vean directamente. Así que fue principalmente una exposición oral en la mesa con los que estaban presentes y virtualmente también. Los problemas que vemos es que justamente el año pasado se cumplieron 15 años de la Ley de Bosques y los proyectos que están presentados no cumplen con los preceptos de esa ley. Tengamos en cuenta que lleva más de 9, 10 años sin que tengamos un OTBN, un ordenamiento territorial de bosques nativos, y que esto fue confirmado por la justicia que exigió al gobierno que cumpla con la ley. Esto no se viene cumpliendo y generalmente se va pateando mientras los desmontes avanzan ilegalmente, desprotegiendo los bienes comunes de la provincia. El principal problema que vemos en relación al tratamiento de estos proyectos es que no hay participación de las comunidades que van a ser afectadas o que son afectadas directamente por el desmonte. La ley es expresa en eso, con la participación, y sabemos que los pueblos originarios, por ejemplo, no acceden a traductores o intérpretes o al tiempo necesario para comprender, para estudiar, para ver la ley, para ver los proyectos tal como serían en el futuro. Es uno de los principales problemas y eso dejamos expresado. Y otra que en relación a los mapas que están presentados alrededor de estos proyectos. Ambos proyectos lo que manifiesta son mapas totalmente regresivos. Y en este sentido nos referimos a que no hay una defensa del bosque, sino que hay un avance contra el monte, un avance de los desmontes, y que estos proyectos vienen a legalizar esos desmontes. O sea, la ley expresa que allí donde hay daño en el monte, donde se dañó ilegalmente o incluso legalmente con algún permiso que sabemos que se fueron dando también en estos años, allí donde fue dañado el monte tiene que ser restaurado, recuperado, reinstalado, porque la distribución de colores, que son amarillo, rojo y verde, tienen que ser respetados, y allí donde tienen un color, lo saludable o lo mejor o lo más importante es que aumente en su protección y no que sea desprotegido. Sin embargo, estos mapas tienen esa característica, legalizan los desmontes ilegales que fueron hechos o los que fueron legales, y avanzan con proyectos bastante inauditos en relación a la desprotección de las comunidades, de las regiones donde las especies deberían convivir con las personas en forma natural. Otro aspecto de la reunión que a nosotros nos pareció que fue muy formal, digamos, la ausencia de uno de los responsables de uno de los proyectos que pertenece a la comisión, pero sin embargo no estaba presente, del cual queríamos saber cuál era su posición frontalmente, digamos, no a través de los medios o a través de leer sus proyectos. Queríamos conocer bien por cómo había llegado a realizar ese proyecto, cuándo cumplir con todas las normas que tiene la ley en relación al bosque. No lo hace el Estado y nos parece dudoso, digamos, que lo haga solamente un diputado, más allá de que se apoye en los estudios que se haga desde el Estado. Lamentablemente nos llamó la atención, digo, porque justamente era, por lo menos desde nuestra posición, desde nuestro requerimiento, era en relación a ese proyecto en particular. El otro proyecto, que es relacionado al gobierno y que tiene que ver con una resolución del Tribunal de Faltas, que es un proyecto que también tiene algunos defectos, como por ejemplo que el año pasado fue presentado un proyecto TBN por el gobierno con un mapa determinado. Luego de la resolución de la justicia del Tribunal de Falta, se queda aprobado sobre un decreto de la provincia en relación a la TBN. El mapa es diferente, digamos, completamente diferente. O sea, para nosotros es dudoso desde el vamos, porque no se tiene en cuenta, digamos, todas los cuestionamientos que fueron haciendo los organismos que defendemos el monte, incluso como es de públicos. Bueno, en principio entendemos cuál es el rol que está cumpliendo la Cámara de Diputados o la Comisión de Ambiente en este caso, como parte del Estado, como uno de los poderes del Estado, como un manto, como un telón, donde hay una participación o una escucha a los distintos sectores, como ellos plantean, pero que no aporta, digamos, la solución de los problemas que tiene el monte, que tiene el bosque chaqueño. O sea, en ese sentido la respuesta es muy formal. Fue una reunión muy formal donde nos agradecen que hayamos participado, pero en definitiva no es la primera vez que vamos a la Cámara de Diputados a exponer toda esta situación, no es la primera vez que pedimos ser recibidos, pero no hay ningún debate que sea abierto, y que sea en profundidad y que sea serio, digamos, para precisamente ocuparse del monte, que en definitiva todo ese hábitat natural, todo ese bien común no tiene posibilidad de expresarse en palabras. Por eso nosotros tomamos esa bandera para defenderlo de quienes lo están dañando, lo están saqueando. Entendemos que esa es la función de la Cámara de Diputados, que en años no ha dado respuesta. O sea, ya hablaba, te decía que cumplió 15 años el año pasado la ley de bosque y no ha habido respuesta, digamos, en estos años, ni desde la Cámara de Diputados como parte del poder estatal, ni de los otros poderes estatales como son la justicia o el poder ejecutivo. De hecho, digamos, estamos en esta situación hoy porque la justicia, la Cámara de Faltas, en cierta forma, en modo ambiguo, habilita al gobierno a través de una resolución aceptando de que fue cumplido el OTBN en la provincia, cosa que a nosotros nos da dudas como primera medida, digamos, como primera reacción, nos da dudas. Y en segunda, sabemos de que son las funciones que están cumpliendo en favor de legalizar el avasallamiento de los bienes comunes. ¿Qué propone el colectivo Somos Monte y qué respuestas obtuvieron en la reunión? Nuestra propuesta en ese sentido es clara, digamos, nosotros queremos desmontes cero, que no haya más desmontes, que se frenen totalmente los desmontes, y allí donde hay daño, las comunidades, no solamente las comunidades que viven en las regiones que son afectadas, sino junto a la comunidad científica, a técnicos, junto a la población, se ayude a restaurar esos lugares que fueron dañados. La crisis climática que vive el mundo no da opción a continuar desmontando, utilizando agrotóxicos en esos lugares donde se desmonta, avasallando a las poblaciones o dejándolos sin lugar donde vivir, no solamente las poblaciones humanas, sino las especies nativas, sean vegetales o animales. A nosotros nos parece que eso redunda en mayor crisis climática, como se viene notando a nivel mundial, y por eso exigimos de que se paren con los desmontes y se inicie una recuperación en aquellos lugares donde fue dañado y se habilite el avance del monte en aquellos lugares donde hoy puede ser permitido, según la ley, alguna actividad humana. Creemos también que con salvar al monte no alcanza. La ley de humedales se encuentra cajoneada a nivel nacional en la Cámara de Diputados. Sabemos de la presencia de los principales ejecutivos del Estado norteamericano en la región, pensando en adueñarse del agua, los problemas que tiene el litio en las provincias, o que provocan el litio en las provincias del norte, en el llamado Triángulo del Litio. Todos esos problemas sabemos que tienen que ver con la defensa del ambiente. O sea, no solamente decimos basta desmonte, sino que queremos que la defensa de los bienes comunes sea en todos los niveles y con la participación de la población, de las comunidades, de técnicos, científicos, para el bien común de todos, y no de un sector que solamente se expropia estos bienes comunes para su propio bolsillo, para su propia ganancia. Por último, te queríamos preguntar cómo se encuentra la situación a nivel de lo mediático y la visibilización de la lucha por el monte en nuestra provincia. En relación a lo mediático, digamos, nuestra actividad estaba muy silenciada, digamos, no tenemos acceso. Por eso, en primer lugar, un agradecimiento a que nos escuchen por este medio. Pero, en general, gozamos de un silencio de radio, como se diría en los medios, un silencio de radio enorme. De vez en cuando se ven en los medios que aparecen alguna medida, algunas topadoras frenadas en algún lugar del monte, pero sabemos que si aparecen tres noticias de eso es porque hay 10, 15 que están avanzando sobre el monte. O sea, es como que salen esa nota para decir que estamos haciendo algo desde el Estado, cuando sabemos que no es así, por todo lo que te decía antes, digamos, y lo que escuchamos en los discursos, es evidente de que vienen por mucho más que por proteger al monte. Sabemos que nuestra lucha no se limita a lo mediático o a ir a participar y charlar en los lugares que el Estado permite, digamos, o nos permite o nos da acceso, como fue en esta semana la Cámara de Diputados. Sabemos que nuestro lugar es en la calle y es donde se conquistan los derechos, son como el ejemplo de la lucha de las mujeres que van conquistando sus derechos y defendiendo esos derechos en la calle. Nosotros creemos que es así, nuestra tarea es justamente ir construyendo junto a otras luchas, una masa crítica, una masa que tome la lucha por el ambiente, la lucha por el futuro en sus manos, y no solamente lo que es urgente, que sabemos por la situación de crisis social, política y económica que tenemos, que hoy poner el pan en la mesa es cada vez más difícil, acceder a un trabajo con todos los derechos es cada vez más difícil, sobre todo para la juventud, pero que también el futuro, si no hay agua, si no hay un aire con oxígeno, el acceso a esos bienes comunes no alcanza, digamos. Por eso creemos que la lucha por el ambiente tiene que estar en el programa de todos los sectores como parte de un buen vivir, de un derecho a una vida digna para todas, todos y todes. Nosotros nos seguimos organizando y como apostando a eso, a salir a la calle, construir una nueva nuevas movilizaciones, nuevas manifestaciones con la gente, con los trabajadores, con la juventud, con las mujeres. Y bueno, en ese camino andamos construyendo esta defensa del monte para la humanidad. Thank you.

Bueno, intensa la cosa. Se pasó rápido la mañana. Y es que hemos estado de un lado para el otro. Qué intensidad. Pero siempre volviendo para el norte, ¿eh? Porque, claro, ¿viste? Jujuy, Salta en este último caso. El sur también existe. Sí, señor. Y tenemos que decir que nos estamos yendo. No sin antes, en este caso, no lo vamos a llamar a Abner, sino que vamos a conectarnos directamente con él, que nos manda un pequeño reporte. Nuestro querido columnista internacional. No podía faltar. Exactamente, nuestro columnista de internacionales, específicamente de América Latina, con su mirada particular, y sobre todo a veces haciendo buen pie en Chile, su tierra natal. Nuestro compañero Abner Vega Cabrera. A ver, espere que mato cortina porque esto viene directamente de así, digital, así que no se nos tienen que pisar las cosas. Lo escuchamos a nuestro compañero que lo tenemos por acá, Abner Vega Cabrera, directamente reportando. Hola, buen día a todos y todas los y las radioescuchas de la red. En una fría mañana de la ciudad de Chillán, el centro sur de Chile, un saludo, un abrazo grande a quienes hacen el programa y a todos quienes lo escuchan, y señalar que es importantísimo estar pendiente de la cumbre sudamericana de presidentes que se realizará mañana en Brasilia, en el país de Brasil, en donde concurrirán seguramente para seguir acordando, seguir pactando los mecanismos, las formas de integración, pero también los mecanismos y las formas de relacionarse con los capitales transnacionales. Recordemos algo que yo siempre señalo, que todo esto se da en el marco de una pugna geoestratégica entre los países liderados por el G7, países anglosajones, y por otro lado los países BRICS, que están de alguna forma liderados por los capitales chinos, y ellos chocan en Latinoamérica respecto de los intereses sobre los recursos naturales que poseemos en abundancia, sobre la mano de obra barata y sobre los extensos mercados que hay en algunos países de Latinoamérica también. Entonces, lo más probable es que mañana se estén definiendo algunas de estas cuestiones en roces, en pugnas, en choques entre aquellos presidentes que son más proclives a una alianza con Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, y los países o los presidentes que son más proclives a una alianza con los BRICS. Y esto como telón de fondo a la continua represión, a la continua militarización y a la precarización de la vida en los distintos países de Latinoamérica, que es producto de estas pugnas entre las empresas transnacionales. Así es que un abrazo, nos vemos la próxima semana comentando desde Chile sobre la realidad latinoamericana. Ves que si hacemos espacio, como dice el chofer, si hacemos entran espacio, todos. Entramos todos. Está bien, un pasito para el fondo, como decía. En el fondo hay lugar. Grande, Abner Vega Cabrera, nuestro compañero de La Revuelta TV y del otro medio que nunca me acuerdo. Porque no sé por qué tengo... Inquietando desde el margen. Inquietando desde el margen. Nos vamos. Sí. Lo único que me quedaba para compartirle a la gente era una publicidad del MagiClick, porque nos quedó por decir que este fin de semana se nos fue el inventor del MagiClick, un ingeniero argentino, el señor Hugo Kogan. Se fue a los 88. ¿Es el que inventó el MagiClick? Sí, señor. Tiene un montón de diseños más. Ya no, lo podremos contar en algún otro momentito. No hoy, que nos estamos picando ya. Bueno, le mandamos saludos entonces. Sí, allá donde esté. Un agradecimiento al Don. Nosotros nos vamos mañana a las 10 de la mañana, más Enredando las Mañanas. Sí, mañana Enredando las Mañanas. A partir de las 10 de la mañana, no se lo pierdan. Y todos los días de la semana. Imperdible. Chau. Que pasen buena semana. Hasta mañana. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.